Todos los coreanos que escucharon la declaración del vocero del Ministerio de Seguridad Estatal de Corea no contienen su indignación. Seok Kwang-myung, del Comité de la Unión de la Juventud del municipio Pyeongchang de Pyongyang, expresó que son estúpidos aquellos que, desconociendo demasiado a Corea, pretendieron un terrorismo con bomba contra nuestra máxima dignidad en las actividades efectuadas en el Palacio del Sol Kumsusan y el desfile militar y la manifestación multitudinaria. Choi Yong-hun, estudiante de la Universidad Kim Il-sung, enfatizó que es la férrea convicción guardada en el corazón de los coreanos defender a costa de la vida el Palacio del Sol Kumsusan, en que se encuentran los grandes líderes con la imagen de cuando vivían, y al máximo dirigente Kim Jong-un, destino y futuro de la nación coreana. Park Il-sin, jefe de taller del complejo de acero Cholima, apuntó que no puede vivir bajo mismo cielo con satanes que actúan imprudentes para lograr su estupidez, y que deben capturar a todos los organizadores, cómplices y seguidores del presente caso de terror estatal de categoría especial y degollarlos. Han Kyung-hae, presidenta de la granja cooperativa de Unha del distrito Onchon de la provincia Pyongan del Sur, subrayó que lo único que espera a las chusmas que traicionan el amor y confianza del partido que los crió y exaltó es solamente la muerte más trágica. El viceministro de Construcción y Materiales de Construcción, Choi Jong-man, recalcó que el ejército y pueblo de Corea asestarán despiadado golpe de represalia a los terroristas de Inteligencia Central de Norteamérica y el Servicio Nacional de Inteligencia de Surcorea, que actúan a la cabeza en el cumplimiento de la política hostil contra Corea.